El título de este tema es Buenos Pensamientos. El versículo inicial con el que vamos a comenzar este tema se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde la palabra de Dios nos dice, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que merece alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuál debe ser la actitud correcta del cristiano frente a la vida? ¿Qué tipo de pensamiento, qué tipo de modo de ser debería ser el que el cristiano debería buscar? A veces nosotros pensamos que el buen cristiano debe ser una persona enojada, que el buen cristiano debe ser una persona tratando de buscar en los demás sus defectos para criticarlos, con buenas intenciones, porque yo quiero lo mejor para todas las personas, uno puede tratar de justificar. Uno puede pensar de que el cristiano es aquella persona que tiene que pelearse con su familia, que tiene que andar de problema en problema. Hay diferentes conceptos acerca de lo que es ser cristiano. Pero la verdad, cuando uno lee la palabra del Señor, cuando uno lee la Biblia, uno encuentra un mensaje bien claro. El cristiano es esencialmente una persona feliz. Dios llama a los cristianos a encontrar el camino de salvación en Cristo, a encontrar la única fuente que puede tener el ser humano para lograr una paz completa, una completa autorrealización y un cambio de mente para bien, para mejor. Este tipo de cosas no puede hacerse por solamente la fuerza de voluntad. Tiene que entrar cada día una colaboración entre lo humano, nuestra débil voluntad, deseando entregar la vida a Dios y entregándose completamente a Dios, y el maravilloso y magnífico poder del Señor trabajando en nuestras vidas, moldeando nuestras mentes, tomando posesión de nuestro ser, para que nosotros ya no manifestemos las cosas que manifestábamos antes de conocer a Cristo Jesús, sino cambiemos para mejor, para ser personas con una mentalidad positiva. Es por eso que dice el apóstol, nosotros como cristianos tenemos que buscar aquello que es bueno, aquello que es puro, aquello que es noble, aquello en lo cual hay digno de alabanza, aquello en lo cual hay virtud, o sea que es algo que me va a enseñar algo bueno en la vida. En estas cosas nosotros debemos pensar. Y otra cosa que el apóstol dice en el siguiente versículo, que muchos no enfatizan, es que nosotros tenemos que buscar seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Seguir el ejemplo de los apóstoles, seguir el ejemplo de los buenos cristianos y buscar ser como ellos. No tratando de imitarlos solamente, sino leyendo sus vidas, aprendiendo de ellos y pidiéndole a Dios que así como cambió a estas personas, como cambió un hijo del trueno, que también me cambie a mí. Como cambió a una persona falsa y que mentía mucho, por ejemplo, bueno, podríamos mencionar tantos casos, que también me cambie a mí, que también cambie mi forma de ser, mis pensamientos, la forma en la cual yo enfrento la vida. Cuando Jesús habló acerca de los pensamientos, Él siempre mostró de que los pensamientos son fuerzas muy fuertes. Mucha gente piensa a veces de que el ser humano es esencialmente bueno. Esto no es así, de acuerdo a la palabra de Dios. Algunos piensan de que, bueno, la mayoría del mundo piensa de que el ser humano es bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe, es la mala educación, la falta de oportunidades, lo que hace que una persona pues no surja en la vida. La educación, la cultura, el nivel socioeconómico, todo esto tiene cierta influencia en lo que es la felicidad humana. Pero estas cosas no son lo principal, definitivamente. Y una de las cosas que la palabra va a decir es que todos los seres humanos hemos pecado. Todos tenemos problemas. Todos nacemos en un mundo imperfecto, separado de Dios y propensos, tremendamente propensos, a buscar las cosas negativas, a buscar las cosas malas. Esto es una característica del ser humano y Jesús lo dijo en San Marcos capítulo 7, versículo 21, cuando la palabra dice, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Entonces no es como la sociedad muchas veces enseña de que las cosas que nos rodean son las que nos contaminan, de que las cosas que nosotros experimentamos son lo que contaminan al hombre. Tienen cierta influencia, pero el problema es de que cometemos pecados porque vivimos en una condición de pecado. O sea, nos portamos mal porque tenemos una tendencia a hacerlo. Eso es algo importante. Es bueno entonces ver de que si uno está teniendo frutos negativos, si tú estás siendo una persona que está destruyendo con tus palabras, por ejemplo, otra persona, que estás haciendo problemas en tu iglesia con el tema del chisme, del rumor, de este tipo de cosas, uno tiene que ponerse a pensar, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy realmente yo cerca a Dios? Porque el Señor ofrece un cambio de vida. El Señor ofrece cambiar esos frutos de la carne, que es lo normal, lo común en el ser humano, por otro tipo de frutos, por frutos espirituales, por frutos donde haya amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza. Sobre estas cosas, dice el apóstol, no hay ley. Claro, porque cuando una persona está en Cristo Jesús, entonces la ley ya deja de ser. Al seguir a Cristo Jesús, yo sigo la luz del mundo, y esa luz del mundo es la que me guiará de ahí en adelante a una vida no solamente sujeta a la ley de Dios, sino sujeta a Cristo Jesús, sujeta a las enseñanzas del Señor, algo mucho más grande, al Espíritu del Señor, algo mucho más grande que lo que cualquier letra pueda definir. Muchas veces nuestros pensamientos pueden ser cosas pueden llevarnos a tener actitudes positivas y también actitudes negativas. Algo sí que uno tiene que entender en esta vida es que uno tiene que aprender a controlar sus pensamientos, ¿sí? Uno tiene que aprender a pedirle a Dios que le ayude a uno a llenar la vida siempre de los mejores pensamientos, de una actitud positiva frente a la vida. Porque cuando nosotros perdemos de vista el hecho de que el cristiano es llamado a vivir en amor y en misericordia con sus prójimos, nosotros podemos, a no pensando de que estamos enarbolando la bandera del cristiano, pensando de que estamos sosteniendo la cruz de Cristo Jesús, hacerle mucho daño a mucha gente. Pasó en tiempos pasados con la Inquisición, pasa hoy en día cuando nosotros pensamos de que la iglesia es un lugar para pelear, para enfrentarnos unos a otros, para atacar al pastor, para atacar a las autoridades de la iglesia, para atacar a la propia iglesia. ¿Cuánto necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a controlar nuestros pensamientos negativos? Y no solamente en el ámbito de la iglesia, porque algunos tienen los mejores pensamientos en la iglesia, pero con su familia tienen los peores pensamientos y los tratan recontra mal. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que cambie nuestra vida completamente, que nos ayude a no ser personas hipócritas, que nos ayude a no ser personas de 3, 4, 5 caras, ni siquiera de 2 caras, sino de una sola, pidiéndole al Señor que esté siempre con nosotros, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra vida, que nos ayude a perdonar, que nos ayude también a pedir perdón. Todas estas cosas son necesarias porque si no, el cristiano no es una persona feliz, el cristiano no es una persona que pueda alcanzar de esta forma una vida de paz. Y el apóstol San Pedro nos dice en su carta, segunda de San Pedro 3, y uno puede leer un poquito, amados, esta es la segunda carta que os escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación vuestro limpio entendimiento para que recordéis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. ¿Sabes? Una buena cosa para llenar la vida de buenos pensamientos es uno, evitar los pensamientos malos. Y en este momento, en este mundo, hay mucho lugar con internet, con la televisión, con los medios. Es muy fácil llenar la mente de pensamientos negativos. Y es muy difícil, yo diría así, tener tiempo o desarrollar el gusto de llenar la mente de cosas positivas. Por ejemplo, la palabra de Dios, lo que el apóstol está diciendo. Yo quiero que Dios trabaje para limpiar el entendimiento de ustedes, le está diciendo el apóstol, a los cristianos, a nosotros. Por esto ustedes tienen que recibir, recordar, estudiar las palabras que han recibido, las palabras que dijeron los profetas, las palabras que vinieron del Señor, los mandamientos de Dios y la salvación en Jesucristo. Si ustedes recuerdan estas cosas, si ustedes estudian estas cosas, esa es una buena forma de llenar la vida de los mejores sentimientos. Porque el Señor quiere que nosotros seamos felices, el Señor quiere que nosotros tengamos una vida llena de buenos pensamientos que le den gloria. Dentro de esta búsqueda por tener esos buenos pensamientos, es que nosotros necesitamos sobre todas las cosas entender de que yo puedo ir a los mejores cursos para tener una actitud positiva, un pensamiento positivo, que yo puedo hacer puedo tener la educación más esmerada, puedo luchar por solucionar mis problemas económicos y tener una holgada posición económica, pero eso no nos da felicidad. Si el ser humano no está en paz con Dios y en paz con los hombres, uno no puede decir que está andando bien. Por eso dice la palabra bien claro, que cuando uno está andando mal, hay una oportunidad, mientras hay vida, para buscar al Señor, para arrepentirnos de nuestras faltas, para buscar estar a su lado cada día. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, dice la palabra, en un montón de lugares, el Señor escucha. No hay cristiano que busque a Dios que no reciba una respuesta del Señor. Dios escucha a sus hijos. Dios trabaja en los corazones de sus hijos. El Señor puede cambiar nuestras vidas. Lo lindo del Evangelio, lo lindo de la buena noticia, tal vez lo más lindo que existe, es el cambio que Dios promete hacer en nuestras vidas. Si aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando este tipo de cosas pasa, somos nuevas criaturas, con nuevos pensamientos, ahora con pensamientos positivos. Para terminar este tema, yo quisiera invitarte a que tú puedas leer en tu casa, si tienes la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3. Este capítulo es un capítulo hermoso. Sobre todo si tú lees hasta el versículo 17. Son conceptos hermosísimos que están aquí en la palabra de Dios, en una carta que no es muy leída, la carta del apóstol San Pablo a los cristianos en Colosas, la carta a los colosenses. Y este fragmento de la palabra empieza diciendo: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. También a veces esto tiene que ver, y a veces los cristianos tenemos problemas con el concepto que tenemos de Dios. A veces tenemos un concepto de que Dios es malo, de que Dios está ahí arriba en el cielo mirándome con sus ojos enojados. Este no es el concepto que nosotros como cristianos debemos tener. Sí, porque si tú piensas de que Dios es así y tú buscas las cosas de arriba, entonces vas a buscar andar con la cara amarga todo el día y con los ojos llenos de ira. Porque esa es la idea que tú tienes de las cosas de arriba. Pero cuando uno lee la palabra no dice con claridad de que Dios es amor. La palabra no dice con claridad de que Dios quiere relacionarse con nosotros en una relación tipo padre bueno con su hijo. Que Dios es alguien que envió a Cristo Jesús, a su Hijo unigénito, para ser entregado, para morir por nosotros, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. La Biblia nos dice cosas maravillosas acerca del carácter de Dios, de que Dios no es una persona mala que está allá en el cielo con un palo, viendo a ver cómo nos castiga, sino que es un Dios amoroso, un Dios que es el mejor padre que puede existir, un Dios que nos comprende, un Dios bueno. Si es así, entonces vale la pena ocuparnos en las cosas de arriba. Vale la pena buscar los pensamientos positivos que Dios quiere llenar en nuestra vida. Porque de esta forma, nosotros vamos a poder alcanzar la plenitud de lo que es la vida cristiana. Un cristiano en paz, un cristiano feliz, un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios.